de mí conseguirás. O nada, si sigues con tu afán de arrancar de mí tan solo una aventura. O nada, es que no soy igual. ¿Sabes? A eso que se gana aquí por presumir con su linda figura. Yo pretendo algo más. Yo quiero un amor, amor para toda la vida. No algo que me dure más que una estrella fugaz. Prepárame tu argumento, si quieres dormir en mi cama. Yo quiero un amor por siempre, no el de una noche que acabe en la mañana. Quiero un amor, amor, yo quiero un gran amor. O nada. Quiero un amor, amor, yo quiero un...